Yo soy el toro jardín que habito en la cordillera y bajo en la primavera bramando como un clarín. Por la zona de Maullín, por Malleco y por Cautín, escarbo en cualquier potrero. Y entre los toros overos yo soy el toro jardín. Mi raza es de toro alzao, este mía mi cornea. Soy de cola relingá y de los cachos parados. En los montes me he cruzado con las vaquillas overas. Yo las preño a la primera, me responden contenta. Y en el corral se comenta que habito en la cordillera. Dijo un arriero mentao que pasa por la quebrada. No lo ha habido ni lo habrá como ese animal tan bravo. Ni el más diestro me ha laseado al galope en la ribera. Y orillando la pradera me meto en el matorral. Paso invierno y temporal y bajo en la primavera. Por ahí dicen de repente, yo vi el torito pintado, de lejos se ve tostado con un lucero en la frente. Cuando un bramido se siente de algún lejano confín, viene un semental sin fin, veteado por las paletas y bajo por las placetas, bramando como un clarín. Digo en fin por mi destreza, digo en fin por mi destreza y buena reproducción. Me han traído a la región 2000 vaquillas inglesas, otras tantas holandesas de ubre sensacional. Ya mi fama nacional ha traspasado fronteras.